Durazno se prepara para la primera moto acampada. Moto acampada. 2 días en el Parque de la Hispanidad. La Orquesta del Sodre colmó el Centro Cultural Teatro Español. Durazno Fútbol Club sufrió otro revés en el Estadio Landoni. 24/7, un podcast de Durazno Digital. Yesterday, all my troubles seem so far away. Bienvenidos, como siempre, en el comienzo, no puedo ceder a la tentación de saludar a quienes nos mandan mensajes. Hoy, 2 devoluciones. Gracias, Walter Andrés Martínez, fotógrafo que me recuerda, también yo. Y cordial saludo para Juan José Álvarez, que oye el podcast en Montevideo, como antes, cuando tuvimos un pasaje por la radio local. Me llamó el sábado, hablamos 23 minutos por WhatsApp y trajo al presente una decena de lindos recuerdos. Ahora sí, vamos a los 3 artículos seleccionados para ponerle voz. El centro del país será sede los días sábado 3 y domingo 4 de septiembre de la primera edición de la moto acampada. Los organizadores esperan convertirlo en el evento fierrero más grande del país. Se desarrollará en el Parque de la Hispanidad con entrada totalmente gratuita. Con la venta de comestibles, bebidas, artesanías y merchandising, serán beneficiadas la Asociación Down Durazno y la Organización de Bienestar Animal OVA. A la acampada llegarán motoqueros de varios puntos de Uruguay, Argentina y Brasil, que han sido invitados especialmente por los Chinangos, grupo que está trabajando en la organización y cuenta con apoyo de la Intendencia de Durazno. La movida empezará el sábado por la mañana y culminará el domingo a la hora 18. Habrá zona de comida y para los que lleguen podrán acampar en el Parque de la Hispanidad. Habrá diversiones para los niños con Kids Park Uruguay y un desfile motoquero por las calles de la ciudad el domingo a la hora 11. En el transcurso de la acampada motoquera habrá sorteos cada 2 horas con grandes premios, stands de emprendedores y puestos en donde venderán piezas de motos. Las actividades musicales acompañarán las 2 jornadas con 4 bandas en vivo la primera y 2 la segunda. Otros detalles están contenidos en duraznodigital.uy en la sección Actualidad y Eventos. 24/7, un podcast de Durazno Digital. Este sábado 27 de agosto tuvo lugar en el Centro Cultural Teatro Español la actuación de la Orquesta Nacional del Sodre junto a la juvenil de Durazno. Con entrada gratuita, la presentación destinada a los duraznenses llegó con un concierto comentado para niños, La Ruta de la Juvenil, con la dirección del maestro Yuri Hun. Vale recordar que también el viernes los núcleos de jóvenes músicos desgranaron sus interpretaciones en el patio de la escuela número 96 del barrio Las Higueras, siempre con buen marco de espectadores. 24/7. Los pupilos de Ramiro Martínez no pudieron con el equipo de Potencia, que derrotó 1-0 al Durazno Fútbol Club. El ariete Ernesto Ocampo convirtió para los visitantes a los 56 minutos. El encuentro se desarrolló este sábado 27 de agosto a la hora 15:30 en el Estadio Silvestre Octavio Landoni, escenario que no estaba en las mejores condiciones para el juego, tal como lo registra una toma de Kamikaze Multimedia publicada en Durazno Digital. El desempeño del equipo rojo en el marco de la segunda fecha de la liguilla no rayó a la altura del que lo puso en el sitial que hoy se encuentra del campeonato de Primera División Amateur. Es el segundo golpe en esta fase tras caer la semana anterior ante Tacuarembó. En otro orden, para la otra copa, AUF Uruguay, el elenco rojo jugará el miércoles 31 de agosto en el Silvestre Octavio Landoni. A la hora 20 enfrentará a Plaza Colonia. Es todo por hoy. Nos encontramos en las próximas horas aquí, en el portal de noticias, con 24/7. Un desarrollo de duraznodigital.uy. 24/7. 24/7, un podcast para ponerle voz a las noticias. Seguinos en redes sociales, duraznodigital.uy.